Un cordial saludo a todos los oyentes. Tratamos hoy en este programa del problema del mal o del misterio del mal, y lo hacemos concluyendo los dos programas anteriores en los que hablamos del misterio de la Divina Providencia. En efecto, muchas personas se ven turbadas gravemente por el problema del mal, cuya existencia no son capaces de conciliar con la providencia divina. El mismo Salmo 54 dice: «Veo en la ciudad violencia y discordia, en su recinto crimen e injusticia, dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza, la crueldad y el engaño reinan». Y dice el Salmo 52: «Se han corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Dios observa desde lo alto a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados, no hay uno que obre bien, ni uno solo». A veces, por lo tanto, puede parecer que la fe desfallece porque el cristiano se siente abrumado por la abundancia del mal. A pesar de ello, en medio del abatimiento estamos llamados a crecer en confianza. Tenemos siempre presente al Señor, con Él a nuestra derecha no vacilaremos. Dice el Salmo 22: «Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo». Pues bien, la existencia del mal en el mundo ha aparecido a lo largo de los siglos como un obstáculo para la fe en la providencia divina. ¿Cómo se puede conciliar la existencia de un Dios creador, todopoderoso y bueno, con el hecho de la existencia del mal en el mundo? Desde hace siglos, el problema del mal pesa en la conciencia de muchos como un obstáculo. La conciencia racionalista del hombre contemporáneo juzga que la existencia del mal y del sufrimiento es el principal obstáculo para la fe en Dios y el argumento más importante en favor del ateísmo. Parece difícil conciliar la existencia de Dios, del dispensador clementísimo y omnipotente, con la existencia del mal, tan temible y poderoso en nuestro mundo. Este argumento, el único serio, se ha hecho clásico. Los hombres, algunos, pierden la fe en Dios y en el sentido divino de la providencia porque observan que el mal triunfa, porque experimentan sufrimientos a los que no encuentran sentido, porque son víctimas del mal. En este mismo sentido, Dostoyevski, un conocido y destacado literato ruso, a propósito de la tentación de Cristo en el desierto, destaca hasta qué punto esa tentación: «haz que esta piedra se convierta en pan», en el fondo no es sino la rebelión del hombre ante el mal que no acepta, y le reta a Dios, aquel que es todopoderoso, para que utilice su poder divino para preservar al hombre de cualquier sufrimiento y mal. Es como si le dijese a Dios: «haz que estas piedras se conviertan en pan», es decir, «haz que pueda comer sin el sudor de mi frente», «haz que pueda parir sin el dolor», «haz que en mi vida todos sean triunfos sin fracasos ni contrariedades», «no permitas la enfermedad», en definitiva, «haz que todos sean alegrías sin penas ni tristezas». Y sin embargo Jesús rechazó esta tentación. Ante estas palabras de Satanás, «haz que estas piedras se conviertan en panes», Jesús respondió: «no sólo de pan vive el hombre». Y rechazada la tentación, Jesús no convirtió aquellas piedras en panes, de forma que, extrayendo la moraleja de esta comparación que pone Dostoyevski, Dios permite que nuestra vida continúe en esas piedras que son los males, el sufrimiento que nos mortifica. Efectivamente, en la providencia de Dios no hay rosas sin espinas. Dios ha querido que las rosas de la vida, las alegrías, vayan precedidas también de unas espinas que nos mortifican y nos maduran para poder disfrutar de la belleza de la rosa. No hay rosas sin espinas, de la misma forma que la providencia divina nos demuestra que no hay espinas sin rosas. No hay cruces que no fructifiquen en una vida nueva. Pero, ¿qué es el mal? Partamos de esta pregunta cuando queremos adentrarnos en este misterio. Cuando uno está siendo víctima del mal, cuando el mal se ceba en uno con toda su crudeza, cuando destila su veneno en nosotros, quizás en ese momento no tenemos la capacidad, la objetividad, el desapasionamiento necesario para poder formularnos esta pregunta. Sin embargo, es necesario que, utilizando nuestra capacidad de conocer la verdad, nos hagamos esta pregunta pasados esos momentos en los que el hombre se queda como abrumado, como colapsado por la intensidad del sufrimiento y del dolor. Pues bien, ante esta pregunta de qué es el mal, en la historia de las religiones y del pensamiento humano ha habido muchos intentos de respuesta. Una primera ha sido la del dualismo, que afirma que hay dos dioses, dos principios distintos del bien y del mal. Dios, el Dios bueno, sería el autor de todo, de toda la creación buena y hermosa que vemos a nuestro alrededor, y el Dios del mal sería el autor de todo el mal que padecemos. Ciertamente es una explicación tentadora. El mismo San Agustín, en esa etapa todavía alejado del cristianismo, en la que se adentró en distintas escuelas, durante una buena parte de su vida cayó en manos del maniqueísmo, una secta que afirmaba la existencia de estos dos principios distintos, el principio del bien y el principio del mal. El primero creaba una sustancia buena y el segundo era el origen de una sustancia mala. Una explicación esta ciertamente muy tentadora, que nos permitiría explicar muchas cosas, resolver muchas aparentes contradicciones, sin necesidad de tener que reconocer un misterio, que es el misterio de la cruz, en el cual Dios acepta el dolor, el sufrimiento, la injusticia, haciéndolos cauce de redención. Una gran tentación, por lo tanto, la del dualismo, la de los dos dioses, la de los dos principios distintos del bien y del mal. Pero, sin embargo, San Agustín acabó descubriendo que era una falacia, una interpretación pueril, infantil. No cabe la existencia de dos principios absolutos. No cabe la existencia de dos dioses. Dios, absoluto, infinito, por definición, por principio, solo puede haber uno. No puede haber dos infinitos, dos absolutos, porque no lo sería ni el uno ni el otro. Es una contradicción la imagen de un Dios de cuyas manos no ha salido todo lo creado, sino únicamente una parte de la creación. No pensemos, ni mucho menos, que nuestra fe en la existencia del demonio tiene algo que ver con esta explicación dualista del Dios del bien y el Dios del mal. El demonio no es ningún principio absoluto, no es el Dios del mal, fue una criatura salida de las manos de Dios, que no puede entenderse ni considerarse como el autor último del mal, por mucho que le conozcamos como el tentador, aquel que intenta apartarnos del camino del bien. Pues bien, superada su etapa maniquea, San Agustín entendió que el mal no es una sustancia, porque si fuese una sustancia sería bueno, como todo lo que había salido de las manos de Dios. El mal, concluye San Agustín, no es otra cosa que la privación del bien. Una explicación esta que puede ayudarnos en gran medida a entender el misterio de la vida y el misterio del mal. El mal es la carencia de bien. El mal es la privación del bien. De modo similar a como la oscuridad es la carencia de luz, la falta de luz, o como un agujero es la carencia de ladrillo. En sí mismo el agujero no es nada, en sí mismo la oscuridad no es nada, sino que son la carencia de un bien al que estamos acostumbrados. Estamos tan acostumbrados al bien, en él vivimos, nos movemos, existimos, estamos tan acostumbrados a ello que cuando falta sufrimos y hasta nos escandalizamos por esa falta de un bien al que nos hemos pensado a que teníamos ya pleno derecho. En el fondo, esta explicación de San Agustín, el mal es la carencia del bien, coincide en gran medida con la sabiduría popular, que experimenta y entiende que muchas veces no nos damos cuenta, no valoramos todos los bienes de los que estamos rodeados hasta que no carecemos de ellos. ¿Con cuánta frecuencia hemos observado en nuestras vidas que no hemos sido conscientes del bien hasta que en un momento determinado no hemos carecido de él? Así, por ejemplo, ¿quién piensa en el orden geológico de la Tierra hasta que no padece un terremoto? ¿Quién piensa en el agua como un don hasta que no sobreviene una sequía? ¿O quién piensa en la perfecta armonía de las células que forman el ojo hasta que no sobreviene un glaucoma y entonces solamente por una pequeña carencia de orden sobreviene una ceguera? Una definición, por lo tanto, sabia, la de San Agustín: el mal es la privación del bien, a la que Santo Tomás de Aquino le añadió una pequeña matización. El mal es la privación de un bien debido, añadió Santo Tomás. Ciertamente, el mal no es únicamente una privación, porque, por ejemplo, por el hecho de que el hombre no tenga alas y no pueda volar, por el hecho de que tenga esa privación, no se trata de un mal, porque es que esas alas no le son debidas. Las alas no corresponden al hombre, corresponderán al pájaro. Sin embargo, sí es un mal para el hombre su cojera, porque lo propio, lo normal del hombre es el poder andar. El mal, por lo tanto, así matiza Santo Tomás de Aquino, es la privación de un bien debido, pero no entendiendo el término debido como algo a lo que el hombre tiene derecho, sino más bien entendiéndolo como aquello a lo que nos hemos acostumbrado habitualmente a disfrutar. Hay dos tipos de males, los físicos y los morales. Los primeros hacen referencia a todos los males de naturaleza, mientras que los segundos son la consecuencia del pecado del hombre. En ocasiones el mal nos resulta más explicable y en otras ocasiones nos resulta más difícilmente compatible con la bondad y con la providencia divina. Así, por ejemplo, aceptamos con cierta naturalidad que un anciano no pueda correr como cuando era joven, o también el hecho de que nosotros mismos padezcamos las consecuencias de los pecados que hemos cometido. Nos cuesta, sin embargo, más aceptar el sufrimiento de los inocentes, de unos niños cuyos padres se han divorciado y padecen las consecuencias de esa falta de amor. O, por ejemplo, nos resulta especialmente incomprensible ciertos males de la naturaleza como terremotos o huracanes padecidos especialmente por la población más humilde, que no tiene forma de guarecerse ante estos fenómenos de la naturaleza. Nos cuesta entender. La razón no es capaz de dar una explicación satisfactoria a todo ello. Lo que no quiere decir que no debamos también de servirnos en la medida de lo posible de su ayuda. Dos son los datos principales que nos pueden prestar la ayuda de la razón para entender en parte este misterio. Por una parte, el hecho de que toda la creación material está sujeta a unas leyes físicas. Todo lo que ha sido creado por Dios es por sí mismo finito, y todo lo que es finito es también por sí mismo corruptible. Es propio de las leyes físicas el nacer, crecer y morir. Todo tiene una vida limitada en el tiempo y por lo tanto está sujeto a la corrupción, de donde se derivan muchos males que pueden ser muy dolorosos para el hombre. Y el segundo dato que nos aporta la razón es que una vez que Dios tomó la decisión de crear al hombre libre, con esa capacidad de glorificar a Dios utilizando bien su libertad, esa es también una moneda con dos caras, de forma que la libertad supone también la posibilidad de pecar por parte del hombre. No es posible que Dios crease seres libres y al mismo tiempo infalibles. La libertad conlleva la falibilidad, es decir, la capacidad de pecar del hombre. En este sentido, dice Maritain, Dios no puede hacer una criatura naturalmente impecable, como no puede hacer un círculo cuadrado. Es decir, la impecabilidad de una criatura solo puede darse por una gracia sobrenatural divina. Y es aquí donde también nos hacemos una segunda reflexión. Es cierto que el ser libre conlleva la posibilidad de pecar. Es cierto que la criatura material, que es finita, conlleva también en sí misma una tendencia a la corrupción. Pero Dios, que es todopoderoso, podía haber privado al hombre, podía haber protegido al hombre de una forma sobrenatural de estos males. En ese sentido, la razón se nos queda corta para dar explicación a este misterio último de por qué Dios no ha utilizado su poder infinito para preservar y privar al hombre de estos males que le corresponden por naturaleza, la capacidad de pecar y la corrupción que la naturaleza tiene en sí misma como ley natural. El misterio del mal no encuentra respuesta total y absoluta sino en la revelación a través de la fe, pero la razón puede y debe mostrar cómo la existencia del mal no elimina de suyo la necesidad de un Dios creador. No sabe la razón cómo conjugar los dos factores del problema, el del Dios y el del mal, pero tiene que admitir que la existencia de uno, la existencia del mal, no elimina la necesidad de la existencia de Dios para explicar el bien. El mal hará que el bien y el orden de este mundo sean menores de lo que nosotros hubiéramos deseado, pero no podrá hacer desaparecer el bien, el orden y la belleza que existen, y ese orden y esa belleza siguen reclamando un Dios creador que explique y dé razón de su existencia. Con otras palabras, cuando hablamos del mal, olvidamos que por mucho mal y mucho desorden que haya, existe en este mundo el bien. De hecho, si nos cuesta entender el mal y si nos resulta escandaloso el mal, es porque estamos acostumbrados al bien. Dice Balmes a este respecto: el mal existe, es cierto, pero la providencia existe también, no es menos cierto. En apariencia son dos cosas que no pueden existir juntas, pero puesto que tú sabes ciertamente que existen, esta apariencia de contradicción no te basta para negar esa existencia de Dios. Lo que debes de hacer, pues, es buscar el modo con que pueda desaparecer esa contradicción. Y en caso de que no te sea posible, considerar que esa dificultad que tiene nace de la debilidad de tu razón. Por lo tanto, lo que puede hacer una persona razonable es preguntar si Dios en alguna parte ha hablado y ha explicado el porqué y el para qué de la existencia del mal. Nos quedamos, por lo tanto, abiertos a la luz de la revelación, a la luz de la fe, una vez que hemos dicho que la razón, a pesar de algunas explicaciones que pueda darnos, nos deja insatisfechos. No se puede dejar de avanzar porque no tengamos plena luz con la razón. Tenemos luz suficiente para caminar y para buscar la luz definitiva que nos da la fe. El primer dato que nos da la revelación es que Dios no quiso el mal, no quiso el dolor, no quiso el sufrimiento. El libro del Génesis nos narra cómo Dios lo hizo todo bueno, todo salió bueno de manos de Dios. Y es más, Dios preservó al hombre del aguijón del dolor y de la muerte, siendo el hombre de materia sensible y por eso sujeto a la ley del nacer, crecer y morir desde el punto de vista físico, sujeto a la corrección, al dolor, a la muerte. Dios le preservó de estos males que por naturaleza le correspondían. Y el estado en el que vivía el hombre en el paraíso terrenal era un estado especial, en el que estaba protegido por Dios, con unos dones que se llaman preternaturales, protegido de esa corrupción propia de la naturaleza, preservado, en suma, del dolor y de la muerte. Así nos narra el Catecismo de la Iglesia Católica cuál era el estado del hombre en el paraíso, en los puntos 374 y siguientes. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no eran superadas más que por la gloria de una nueva creación en Cristo. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Ese era el plan primero de Dios. La armonía interior de la persona, la armonía entre el hombre y la mujer y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituían el que se llama estado de justicia original. Hasta aquí la cita del Catecismo y lo resumimos con nuestras propias palabras. El plan primero de Dios era que Adán y Eva y sus descendientes viviesen en un estado especial, preservados de los males de la naturaleza, que no conociesen la corrupción, que no conociesen la muerte, que no entendiesen el trabajo como una maldición ligada al esfuerzo y al sufrimiento, sino como una colaboración gozosa en la obra de la creación. En definitiva, Dios creó al hombre feliz en el paraíso. Ese fue su plan. Dios no quiso el dolor. El segundo dato que nos ilumina la revelación, tras haber afirmado que Dios no quiso el dolor, Dios no quiso el mal no salió de sus manos. El segundo dato es que el hombre, el pecado del hombre, es el causante del dolor, del sufrimiento, de la muerte, del mal, en definitiva. Dicho esto, hacemos no obstante una matización a la luz también de la Sagrada Escritura, y es que el mal que sufre cada persona en particular no va unido necesariamente a su propio pecado, como pretendía la mentalidad del Antiguo Testamento o la mentalidad tradicional en el Antiguo Testamento, que es ya contestada en el libro de Job. El libro de Job desmiente esa tesis de que los padecimientos de cada uno son fruto o son castigo por los pecados que ha cometido. Job era un hombre justo, su inocencia queda aprobada y por lo tanto no puede entenderse que los males que está sufriendo son consecuencia de sus pecados personales. Esta misma tesis Jesús todavía nos la remarca más en el Nuevo Testamento cuando le presentaron a aquel ciego de nacimiento en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, preguntándole si es que había pecado él o habían pecado sus padres para que él naciese ciego. Y Jesús negó tal cosa: ni pecó él ni pecaron sus padres. También en Lucas 13, versículo 4, se hace referencia al hundimiento de la torre de Siloé, en la que perecieron 18 personas. En este caso, Jesucristo advierte que no por ello debe de considerarse que esas personas que habían fallecido fuesen más pecadoras que los demás habitantes de Jerusalén que habían quedado ilesos. No se trata, por tanto, no puede hacerse una especie de causa-efecto de nuestros pecados personales y de los males que sufrimos. Pero, sin embargo, según la revelación, el sufrimiento tiene un origen frontal en el pecado de Adán, en el pecado del primer hombre, que libremente rechazó la amistad infinita de Dios. El pecado original tuvo una trascendencia muy superior a nuestros pecados personales, en buena parte por aquel estado especial en el que Dios le había constituido, preservándole de las tribulaciones de la carne. Pues bien, es un hecho que el primer hombre rechazó un amor infinito con una decisión que encerraba un deseo de ser como Dios, de pretender ser el centro del universo. En razón de nuestra solidaridad misteriosa con Adán, todo el género humano ha tenido una especie de unión solidaria con Adán. Hemos nacido en pecado y también cargamos con las consecuencias del pecado, que son la enfermedad, el dolor y la muerte. Un tercer aspecto fundamental en el que somos iluminados por la revelación con respecto al misterio del mal es en el triunfo definitivo del bien sobre el mal. El mal injusto no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios en un triunfo definitivo, en la vida eterna. Es, por lo tanto, un factor fundamental nuestra fe en la vida eterna para también poder comprender el misterio del mal. La resurrección de Cristo proclama la victoria definitiva sobre el dolor y la muerte. Proclama y anuncia a todo el mundo que el mal está definitivamente vencido, que el mal no tiene la última palabra, puesto que la etapa definitiva de nuestra salvación en el cielo desconocerá el azote del mal y del dolor, ya que nos espera un triunfo y gozo sin límites. Esta es, en el fondo, la suerte definitiva de los que aceptan la redención de Cristo. Dios nos ha creado, sobre todo, para permitirnos gozar de un cielo eterno, en el que no habrá sombra alguna de sufrimiento. Creados para una felicidad eterna. No nos terminamos de creer, en el fondo, que la meta de nuestra vida sea el cielo. O si lo creemos, estamos más bien resignados a ir al cielo, lamentando que un día tengamos que dejar nuestra tierra. Es increíble hasta qué punto hemos perdido la esperanza cristiana. Estamos más bien resignados con nuestro destino eterno en el cielo, en vez de estar deseando o soñando con su llegada. Nos parecemos muy poco a San Pablo, quien entre el dilema de prolongar la vida en la tierra o partir cuanto antes para estar con el Señor, optaba por lo segundo. Es una contradicción que nos estemos quejando de los males presentes en este mundo y al mismo tiempo no aspiremos a los bienes del cielo. Al mismo tiempo que es curioso que en muchas ocasiones se utiliza la existencia del mal en el mundo como un arma contra el cristianismo, cuando según la doctrina cristiana la finalidad última del hombre no es otra que el gozo eterno en el cielo y no la instalación perfecta en este mundo. Dios no nos ha prometido una vida plenamente feliz en la tierra, sino en el cielo. La finalidad del cristianismo, fundamental y primordialmente, es de tipo sobrenatural y trascendente, de tal modo que si nos olvidamos de esto, lo haremos ininteligible. Es cierto que el amor al prójimo nos debe de llevar también, en la medida de lo posible en esta vida, a intentar aliviar el mal que padece el hombre. Así lo hizo el mismo Jesucristo con sus curaciones milagrosas. Sin embargo, no podemos olvidar que Cristo realizaba sus milagros como un signo de un orden superior, que es el orden sobrenatural. Cuando Jesús curó al paralítico, tal y como nos lo narra el capítulo segundo de San Marcos, lo hizo como un signo de que él podía perdonar los pecados. Buscad primero el reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Y esa añadidura a la que se refiere Jesús no es sino el alivio de las consecuencias que el mal inflige a nosotros en esta vida. Por lo tanto, la victoria de Cristo ha sido definitiva. La existencia de la muerte no es algo que pueda ser objetado contra el cristianismo. Cristo resucitado ha vencido definitivamente a la muerte, y con Cristo el creyente espera su propia resurrección, hasta el punto de que somos capaces de decir con alegría y esperanza: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Sería una objeción válida contra el cristianismo la existencia de un mal injusto que fuese definitivo, que fuese eterno, pero no es una objeción contra la providencia divina la existencia de un mal que tiene sus días contados. Incluso sabemos que Dios puede permitirlo para conseguir bienes mayores. Nos costaría aceptar la bondad y la misericordia de Dios si los males y los sufrimientos de un niño deficiente fuesen a ser eternos, si Dios hubiese creado a ese niño infeliz por toda la eternidad. Muy distinto es, sin embargo, si esos sufrimientos no son sino la antesala de una felicidad eterna. Y bien, pasamos a un cuarto aspecto. La revelación nos da también una luz especial para entender este misterio del mal, en la medida en que Dios tolera el mal para sacar de él bienes superiores. Ciertamente, una vez que el mal hizo su acto de presencia en el mundo, habiendo sido provocado por el pecado del hombre, Dios podía haberlo suprimido, haciendo uso de su poder omnipotente, pero prefirió, sin embargo, aprovecharlo para sacar de él bienes superiores. De forma que aquí vemos reflejado el estilo de Dios, que por una parte es respetuoso hacia las decisiones de nuestra libertad. Es como si Dios jugase con nuestras cartas. Dios quiere que aprendamos de nuestras equivocaciones. Tomando pie de la metáfora, que es quizás la comparación más cercana que tenemos para conocer a Dios, tomando pie de la metáfora de la relación paterno-filial, sabemos que un padre podría optar por no permitir que su niño pequeño se equivoque, o también por enseñarle a aprender de sus equivocaciones. Y así hace Dios con nosotros. Dice San Agustín que Dios ha juzgado que sacar bien del mal es mejor que no permitir la existencia de mal alguno. Y eso lo vemos reflejado no únicamente en nuestra vida, sino en la misma historia de la Iglesia. La invasión de los bárbaros, que parecía iba a terminar con la Iglesia, sirvió para renovarla. La ocupación de los estados pontificios en el siglo XIX, que al parecer iba a traer desastrosas consecuencias, ocasionó una purificación y un fortalecimiento grande del papado. La historia de la humanidad avanza como un borracho que va haciendo eses, pero que finalmente llega a su casa, ni él sabe cómo. En esto se ve que la historia es obra del hombre, pero más aún es obra de Dios. La proa de una piragua, según la impulse la pala derecha o la izquierda, avanza siempre zigzagueando, y solo durante breves instantes apunta rectamente a la meta, y sin embargo la piragua mantiene el rumbo y llega al puerto. En la historia se suceden regímenes políticos contrarios, algunos favorables a la religión, otros contrarios a ella. Poco entendemos nosotros de cuáles son los planes providentes de Dios. Solo Dios sabe lo que verdaderamente nos conviene. Y una vez afirmado esto, no queremos decir que el cristiano no deba de luchar en la historia por instaurar el reino de Cristo y deba de permanecer con los brazos cruzados por cuanto no sabe qué es lo que conviene. Ahora bien, el cristiano, después de haber luchado con prudencia por instaurar el reino de Cristo, sabrá, debe de saber, conforme a la sabiduría cristiana, que no debe de envanecerse por sus triunfos, no se le deben de subir a la cabeza. ¿Qué sabe él si eso que él estima como un triunfo, Dios lo considera como tal? Ni debe de deprimirse por sus fracasos. ¿Qué sabe él si lo que ha considerado como una derrota, Dios lo conducirá por otros caminos al triunfo pleno? Y en definitiva, fracasos o triunfos aparentes, el hombre está llamado a desapegarse de sus propias ideas y sus propios planes, poniéndolos todos ellos a disposición y a los pies de esa providencia divina. El hombre propone y Dios dispone, y de esto tiene sobrada experiencia el cristiano que lucha por instaurar el reino de Cristo. Así es la historia dirigida por el Espíritu Santo. Así es nuestra historia. Y en definitiva, cuando estamos abrumados por el mal, conviene que recordemos que las cosas no son como nosotros las vemos, sino como Dios las ve. En el mundo ciertamente hay más mal del que pensamos, del que somos conscientes. Solamente Dios conoce la profundidad del mal. Pero también en el mundo hay mucho más bien del que somos conscientes. Es más, el mal suele ser más visible y más palpable para nosotros que el bien. Todos sabemos que un árbol que cae en medio del bosque mete mucho más ruido que todo un conjunto de árboles que crece en silencio. El mal nos es mucho más escandaloso. Con frecuencia incluso nos cuesta ver nada positivo en nosotros mismos. Vemos con mucha facilidad nuestros pecados y nos cuesta ver las virtudes que Dios ha sembrado en nosotros. Pero no importa tanto que nosotros no lo veamos. Basta con que Dios lo vea. Sabemos que Dios lo ve. Nos basta confiar en ello. Sabemos que Dios en su eterna providencia es capaz de sacar bienes de males, y sabemos que Él ha sembrado este universo de infinidad de bienes que le glorifican, sin que el mal del mundo pueda restar esa gloria. Thank you. Un quinto aspecto e importante en el que la revelación nos da una luz especial es en el hecho de que el verdadero mal es el pecado. El pecado, esa oposición libre del hombre frente a la amistad de Dios, con la posibilidad incluso de que se mantenga hasta el final, ese pecado tiene consecuencias eternas. Los demás males son pasajeros, por mucho que nos hagan sufrir en esta vida, cuando los comparamos con la eternidad, son fugaces. Nos reiremos de ellos algún día, cuando desde la perspectiva de la eternidad veamos aquello que nos hizo sufrir en nuestra existencia terrena. El verdadero mal, sin embargo, es el pecado, aquel que puede hacer que quedemos definitivamente frustrados en nuestra vocación a la felicidad plena. Es un hecho que el hombre es capaz de lo peor y de lo mejor. Es capaz de cometer altas traiciones, asesinatos, sacrilegios, al mismo tiempo que es capaz de sacrificios heroicos, arrepentimientos sinceros, generosidades conmovedoras. El hombre es capaz de lo peor y de lo mejor, hasta el punto de que a esta cultura que reivindica la libertad le llega a asustar las consecuencias de esa libertad del hombre. Si el verdadero mal, como decimos, es el pecado, debemos de replantear y examinar de forma crítica nuestros sufrimientos ante muchos avatares de nuestra vida. Ocurre con frecuencia que las cosas que más nos hacen sufrir en nuestra existencia no son precisamente los pecados que cometemos, sino ciertos fracasos o reveses que están muy lejos de ser fruto del pecado. Por ejemplo, nuestros fracasos laborales, el hecho de que no hayamos conseguido un puesto laboral por el que hemos luchado, el hecho de haber fracasado en los estudios, el hecho de no haber obtenido una correspondencia amorosa de una persona, son objeto de un profundo sufrimiento, siendo así que no son pecado. Con frecuencia el cristiano reza, derrama lágrimas, hace muchas novenas, pidiendo a Dios no verse libre de sus pecados, sino obtener ciertos dones, ciertos triunfos, ciertos bienes aparentes en su vida. Olvidamos en todo ello que el mayor mal es el pecado. ¿Cómo es posible que nos duelan más otras cosas, otros fracasos, que no son pecado y sin embargo no sea motivo de sufrimiento para nosotros el que es el mayor enemigo de la felicidad del hombre, el pecado? A lo dicho hemos de añadir que únicamente Dios sabe cuando el pecado es atribuible consciente y responsablemente al hombre. Puede ocurrir que muchas atrocidades sean pecados desde el punto de vista material, pero no lleguen a ser formalmente. El mismo Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cualquier caso, sabemos que el hombre se salva por su humildad ante Dios, y esa humildad se alcanza, ojalá, por la fidelidad a los mandamientos de Dios, pero también a veces esa humildad se alcanza a través de tantos tropezones, tantas caídas, que hacen que el hombre que lucha por levantarse y se ve en el lodazal del pecado llegue a la humildad. Recordemos también, para nuestro consuelo, que el pecado, que es el mayor mal del hombre, Dios puede también permitirlo para hacerlo instrumento de humildad, esa humildad que es la única que nos llega a salvar ante Dios. Y concluido este quinto punto, debemos de finalizar entendiendo que la mayor luz que nos puede dar la revelación ante el misterio del mal es la espiritualidad de la cruz, la identificación con el Cristo crucificado. El mal ha sido un momento privilegiado en el que Cristo se ha identificado con nosotros. La cruz ha sido ocasión de unión de Cristo con el hombre. Él ha llenado con su presencia el dolor humano. Cristo no ha venido a suprimir el dolor como si de una hada madrina con una varita mágica se tratase. Él ha venido a tener una presencia dolorosa junto a nosotros. Bien podría aplicarse él mismo aquellas palabras de San Pablo: ¿quién llora sin que yo no llore con él? Lo verdaderamente trágico no es el dolor en sí mismo, sino que lo verdaderamente angustioso es el sufrimiento en soledad, el sufrimiento sin sentido. Y por eso Cristo, en primer lugar, ha hecho del mal una ocasión de identificación con el hombre. Cristo que camina junto a nosotros, Cristo que carga con nuestra cruz, Cristo el buen samaritano que nos carga sobre su jumento y nos lleva a la posada para aliviarnos. En definitiva, al igual que es falso un Cristo sin cruz, porque solamente existe el Cristo crucificado, es también falsa, inhumana, insoportable la cruz sin Cristo. Cristo nos hace llevadera la cruz con su compañía. Y así entenderemos el centro de la espiritualidad evangélica, ese mensaje de las bienaventuranzas, que podría resultar un lenguaje provocativo para quienes no entiendan esta sabiduría. Dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, dichosos cuando os insulten, cuando os excluyan, cuando os persigan, de la misma forma que decimos, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Decimos, oh mal, ¿dónde está tu victoria? Perfectamente asimilados a la cruz de Cristo. En definitiva, la espiritualidad cristiana llega a amar la cruz, sabiendo que en sí misma es un mal, pero sabiendo que es un camino de salvación. Vamos a recoger un testimonio concreto de los muchísimos que podíamos recoger de la historia de la espiritualidad. Los santos han amado la cruz por amor a Cristo crucificado. Queriendo identificarse con Cristo, han querido asumir el dolor y el mal como una forma de identificación con Cristo. Si el mal fue una ocasión en la que Cristo se nos hizo compañero de camino, también para nosotros la cruz, el mal, es una ocasión en la que identificarnos con ese Cristo crucificado. Leemos el episodio de San Francisco y la perfecta alegría. Era invierno y Francisco, con el hermano León por el sendero, hablaba de Dios a su amigo. ¿Sabes acaso, le dijo, qué es la perfecta alegría y en qué cosa yo sabría que conozco a Jesucristo? Dime, Padre bien amado, tu secreto y tu misterio, pues yo quiero conocerlo y caminar a su lado. Oh León, mi fiel amigo, testigo de lo que siento, escribe mi pensamiento y escucha bien lo que digo. Aunque todos los maestros, los sabios y los doctores, los prelados y señores lleven el hábito nuestro, aunque los reyes, los nobles, los ricos y los pastores se incorporen a la orden y su número sea enorme, escucha, León, y escribe que no es esta la alegría que sólo brota en la vida de Jesús que nos recibe. Aunque frailes predicando conviertan a los infieles y por ellos Dios hiciere gran cantidad de milagros, aunque todos fueran santos y expulsaran mil demonios y tuvieran los tesoros de la ciencia entre sus manos, escribe, León, y escucha que no es perfecta alegría la que no está en armonía con Jesucristo y sus luchas. Si una noche, en crudo invierno, regresamos al convento, muertos de frío y hambrientos, deseando el calor del fuego, y si al abrirnos el portero no nos conoce y nos echa a la intemperie que acecha en medio del aguacero, si nos ve tan pordioseros que no oculta su desprecio, y aunque le muestre mi aprecio, me trata como un grosero, te digo, León, y escribe, que la alegría perfecta es tener la puerta abierta del corazón que recibe. Si no pierdo la paciencia ni me quedo perturbado, si en Jesús flagelado soporto toda inclemencia, si con él crucificado bendigo al que me maldice, perdono al que me persigue y me quedo anonadado, si al mal respondo tranquilo, aunque sea maltratado, y en Jesús resucitado tengo el tesoro escondido, es esta, León, escribe, la alegría que no pasa, porque edifica su casa sobre la roca que vive. Queridos oyentes, después de todas las consideraciones sobre el problema del mal, de distinciones racionales, de definiciones sobre qué es el mal, cómo entenderlo, cómo compatibilizarlo. Finalmente, esta es la respuesta definitiva al problema del mal: el amor a Cristo crucificado. Solo desde aquí entenderemos la sabiduría divina. Solo aquí, en el misterio de la cruz, se nos revela cómo Dios ha integrado su providencia amorosa con la existencia del mal. Por ello, nos ponemos en manos de María, aquella que al pie de la cruz recibió la providencia amorosa en su Hijo crucificado. Alabado sea Jesucristo.